La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras. Mente verdeciendo de soledad, eucaristías cumplidas en los campos, arcilla colorada pintándome las culpas. Hoy soy un grillo, saltamontes con miel en tu plato de aceta, ofrenda del perdón, matecito de paz para mi alma. Cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina, ay, el mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina, un cachorro del Señor nos alucina, ay, háblame solo de nubes y sol, no quiero saber nada con la miseria del mundo hoy, hoy es un buen día de paz, la tierra es nuestra hermana, los asesinos son los demás. Mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, y bendigo nuestra joya a los ciegos de la esquina y un cachorro del Señor nos alucina. Ay, Marte nos cede del sol, pero no se enamora, la luna sabe de su atracción, mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra nariz. Mata el viento norte, cuando agosto está en el día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, la noche es en mi cuna, mi cuna, sé mi día, mi pequeña almita baila de alegría, ay, de alegría, ay, de alegría, ay. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda y tenemos como invitada a la poeta Laura Klein. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida aquí. Hola. A La Molienda. Lindo estar acá. Bueno, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Laura, que va a estar en el Centro Cultural de la Cooperación del ciclo Lecturas en el CCC, junto a Mónica Sifrim, leyendo cosas tuyas. Sí. Bueno. La verdad que la invitación es muy linda, además Mónica es muy buena poeta. Y siempre es un gusto leer con un interlocutor que hace resonancia, como ahora en los programas también tener un interlocutor que hace que uno diga cosas interesantes y las tiene, ¿no? Bueno, vos las decís ya de por sí, ¿no? Y además venís de la filosofía, sos licenciada en filosofía, es decir, por la UBA. Sí. Y además, bueno, escribís poesía, así que va a ser un lujo tenerte ahí en ese ciclo y hoy compartir con vos algunos de tus textos. No sé si harás un recorrido por éditos, inéditos, pero bueno, va a ser hoy un pequeño anticipo. Y mientras conversamos con Laura Klein, vamos a escuchar un disco que son canciones de Charly García, interpretadas por Mercedes Sosa, que llamó Alta Fidelidad, un disco de la década del 90. Empezamos con Cómo Mata el Viento Norte y ahora seguimos con De Mí, mientras conversamos aquí en La Molienda con Laura Klein. Thank you. cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. No te olvides de mí, que sé que te puedo estimular. Que te puedo estimular. No te olvides de mí. No te olvides de mí. No te olvides de mí. No te olvides de mí. Seguimos aquí con Laura Klein, quien, además de escribir poesía, visita la poesía de otro modo, podríamos decir, a través de la filosofía. ¿Es así? ¿Vos considerás que hay un vínculo fuerte entre filosofía y poesía? ¿Cómo es esto? Contanos un poco. Muy fuerte, porque poesía, en realidad, lo poético, la función poética, quiere decir creación. Y yo creo que el pensamiento es creación, no es deducción. No es conocimiento, no es verificación. Entonces, tanto en la poesía como en el pensamiento hay la creación de un código nuevo, de la investigación por lo desconocido, y los dos son insoportables. Quiero decir, los dos son, no es una descarga, sino es meter los dedos en el enchufe. Entonces, los dos son un tipo de investigación que al principio es un trabajo, al principio y después un trabajo muy solitario. Y yo lo que veo que, por ejemplo, incluso con Descartes, que sería uno de los filósofos que hoy quedan del lado del idealismo, del yo cartesiano, del mal, digamos, políticamente correcto, del mal desde lo políticamente correcto, sí. Pero uno elimina de Descartes la poesía, ¿y qué queda? Queda el representante de una idea, o sea, algo que está como al servicio de los manuales de la historia de la filosofía. Y todo lo que Descartes inventa, crea, hay una singularidad, queda tachado y dicen, mira, acá hay una contradicción, esto es poco, como si Descartes no estuviera a la altura de Descartes. Claro. Y en San Agustín, por ejemplo, que para mí funda la lírica hispana, que es una belleza. ¿Y qué hace la gente? ¿Lee a San Agustín como un representante del Vaticano o como un antecedente de Santo Tomás? Pero vos lees a Agustín, dice, te digo dos cosas nomás. Dice, ¿quién puede comprender lo que es el pecado? Era como una risa en las venas, un cosquilleo en el corazón. Es una invitación al pecado. Claro. O después en otro momento dice, esto es las confesiones. Dice, yo me había convertido en un gran interrogante para mí mismo, ¿no? Y hace como un antecedente lo que es San Juan de la Cruz o Santa Teresa. Ahora, si lo pones como un peón de la iglesia, ¿cómo lo haces? Matando la poesía. Claro, claro, matando lo singular que tiene ese juego de lenguaje. Sí. Bueno, como te comentaba, hubo algún filósofo francés que decía que la filosofía era una literatura con pretensiones, digamos. Y hay uno norteamericano, que ya murió, Richard Rorty, que tomando ciertas ideas de Harold Bloom, pensaba en los filósofos, los grandes filósofos, como grandes poetas, en el sentido de que eran, creaban justamente un juego de lenguaje, una descripción del mundo, del cual vos estés de acuerdo o no, no podías escapar. Por ejemplo, el término clase social, acuñado por Marx, vos podés ser antimarxista, pero no podés evitar hablar de clase social refiriéndote a eso que Marx describió de ese modo, ese fenómeno, digamos, ¿no? Y así con un montón de cosas, ¿no? La idea del, que en realidad es una idea de Bloom, pensándolo para los poetas, del poeta vigoroso, y lo extiende Rorty la idea esta del poeta, también a los filósofos, digamos, ¿no? O sea, que un poco estaría en cierta sintonía de estas posturas filosóficas que alguien simplifica ya tildándolas de posmodernas, pero que tienen en sus versiones más interesantes, no la frívola, no la versión pasticho, superficial, pero tienen una mirada que justamente democratiza los lenguajes, baja del pedestal a esos grandes discursos, ¿no? Eso está bueno, no sé vos cómo lo ves. Que yo diría, parafraseando un texto de Hemingway, creo que era, yo diría, los filósofos también escribían. O sea, antes del siglo XIX, donde se separa como los hechos de los valores y la literatura del conocimiento, y los filósofos eran todos grandes escritores. Entonces, digamos, no era, crear un concepto era crear un mundo, como digamos Freud cita a Shakespeare y cita a Schopenhauer, ¿no? O sea, eran inventos de mundos. Bueno, el género ensayo, que es una invención supuestamente de Montaigne, pero que en realidad podría aplicarse a todo momento de pensamiento, nada más que Montaigne le otorga esa digamos originalidad de esa frescura, eso que sea agradable a la lectura, es decir, lo desacartona un poco el pensamiento, y esa sería la novedad del género ensayo, que por ese género a filósofos como Persson le dieron el premio Nobel de literatura, porque en realidad, de filosofía, de literatura. Claro, porque el ensayo es un género literario y está bien en algún punto, claro. Es que Montaigne es el primero que habla en primera persona, no es el primero, el antecedente de Montaigne es San Agustín, claro, en realidad con las confesiones. Claro. Pero después hablan de lo que sienten, de lo que piensan, y esta relación con la propia experiencia, que después, no los filósofos, sino la universidad, cuando se convierte en filósofo, en un oficinista de cuello y corbata, digamos, de la institución, aparecería como el opuesto al poeta. Pero antes estaban ligados. Y cuando vos decías de algo de lo, no dijiste popular, pero algo como de lo cercano a la experiencia, ¿no? Si vemos las mesas de saldos de las librerías de, por lo menos de 1910, hasta, o sea, del último siglo, que es mucho hablar. Tenemos que el discurso del método, hacia la Zaratustra, el banquete de Platón, están siempre ahí. Entonces, hay alguien que los lee, que los lee comprándolos por 10 pesos. ¿Eh? Claro, y además Nietzsche, por ejemplo, es un autor que, digamos, en su forma escrituraria es completamente poético, ¿no? Habla por metáforas, es incomprensible, o sea, no entra dentro de lo que se esperaría de un filósofo cartesiano, justamente, digamos, ¿no? Toda la lógica, salvo quizás el origen de la tragedia, después ya se complejiza su discurso, elige el aforismo como modo de hablar, y entonces está... y el mismo Nietzsche pensaba, es quizás el que uno de los orígenes de pensar ese a la filosofía pensándose como poesía también. Y pensando la música, ¿no? Claro. Pero también yo creo que Lezama Lima dice que la religión del siglo XX es la poesía. Y yo creo que el pensamiento hoy, no es que esté en la poesía como género, quiero decir, pero esté en la poesía donde esté, sea en una novela, en un poema, pero realmente hay una cosa donde vos lees La balada del café triste, lo que dice Carson McCullers del amor, y parece Wittgenstein, o parece, digamos, entonces, o hay poetas como Oden, que parecen tratados filosóficos, y después lees Los malestares de Rousseau y parece una novelucha, digo, un folletín, ¿no? Cuando se siente que está fuera de molde y que nadie lo acepta. Claro. Entonces creo que la invitación es leer lo que tenemos para leer, ¿no? En vez de clasificarlos por géneros, como que hay algo que está como muy muerto. Bueno, eso es muy escolar, sirve para eso, ¿no? La escolarización es una cuestión de góndolas en librerías también, ver dónde se va a clasificar y se va a poner, ¿no? Porque en realidad lo que comparten esos libros de 10 pesos es el concepto de saldos, son saldos. Pueden estar ellos o pueden estar otro más. Pero en general en los anaqueles de las librerías van a filosofía o van a... entonces finalmente toda clasificación pasa como los conceptos de música, el world music, la world music es un invento que de repente el folclore acá es folclore en las góndolas de Argentina y en Nueva York es world music, el folclore argentino, ¿no? Porque son categorías que depende de cómo se clasifique. Bueno, es un mérito de Borges también pensar en la arbitrariedad de las clasificaciones y de las grillas, ¿no? También. Y el decir, si este libro no entras, no lo leas, llegará tu momento o no, ¿no? Claro. No a la información en la cultura general. Claro. Me parece hermoso lo que decís de la relación entre el saldo y el, digamos, la escritura, porque te ponen a mí, yo escribí un libro sobre, digamos, donde el aborto era el prisma que me permitía ver el mundo, y está puesto en las etiquetas más disímiles. Está en autoayuda, está en biología, está en cualquier lado, ¿no? ¿Y dónde debería estar? Y yo la verdad que esas palabras claves me parecen odiosas, me parecen más que odiosas, eunucas. Claro. O sea, me parecen palabras que precisamente cortan la creación porque compartimentan los temas. Y en realidad no hay temas, hay abordajes. Claro. Y ese libro salió hace relativamente... ¿Cuándo salió ese libro? Y la primera edición, que se llamaba Fornicar y Matar, que es un título realmente poético, salió en 2005. Y salió la reedición en Buket en el 2013, que se llama ahora Entre el crimen y el derecho. El problema del aborto, el subtítulo es el mismo. Claro. Y la verdad que el cambio de título no tiene que ver con presiones de la editorial, sino con que la gente que lo citaba, o sea, fue un material importante en los debates de Frente Amplio para legalizar el aborto, que me enteré de casualidad. Y fue, digamos, lo citan acá diputados y gente de la izquierda, en la magistratura, está en videos en los en el Congreso. Pero ¿qué pasa? No citan el libro, citan mi nombre, dicen Laura Klein 2005. Entonces dije, si los propios compañeros no pueden soportar decir fornicar y matar, entonces tengo que cambiar el título, porque entonces no pueden remitir al libro, porque... Bueno, puede ser el modo de cita de Harvard, que es así, ¿no? El autor y el año de edición, por eso te citan así. ¿Y cómo ves ese debate? ¿Crees que se va a legalizar finalmente el aborto en este país? ¿Lo ves viable? Mira, una de las cosas que estaba viendo hoy en un curso asado por medio es una frase de Rosenzweig, que es alguien que incidió muchísimo el pensamiento utópico, libertario, mesiánico. Te digo lo que dice. Dice, sin que se quiera traer al Mesías antes de tiempo y sin la tentación de forzar el reino de los cielos, el futuro no es el futuro, sino un presente estirado en una longitud infinita y proyectado hacia adelante. O sea, no creo nada. ¿Se fuerza o no se fuerza? No es un tema de progreso. Creo que el aborto es uno de los temas más complicados, porque realmente pasó de ser un tema de salud sexual, de salud, digamos, de moral sexual y salud de la familia y qué sé yo, a ser un asunto de bioética y respeto por la vida. Entonces cambió de régimen. Entonces es muy interesante. Y ahora todo el mundo, con la caída del muro, el valor vida es más importante que el valor libertad. Entonces hay una reacomodación de valores que es muy interesante ver que antes se aceptó el matrimonio igualitario que el aborto. Y había más prejuicios contra gays y lesbianas que contra el aborto, pero todo aborta. Toda la gente, aunque. Entonces, no creo nada. Creo que la lucha es muy difícil y que tenemos mucho que aprender de los enemigos. Bueno, Laura Klein, aquí en La Molienda. Seguimos conversando con ella. Ahora nos vamos a la tanda, escuchando ese clásico de Charly García y Luis Alberto Spinetta, Rezo por Vos, en versión de Mercedes Sosa. Rezo por vos. las cortinas y me encendí de amor, el amor sagrado. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.